¡Tambor! ¡Tambor! Seguir así, tú haciendo cosas que a mí me dañan. Te amo pero no es así, cuando se ama no se maltrata. Prefiero esto ponerle fin, aunque por ti me muera de ganas. Te dije adiós y sentí que de actitudes tú no cambiabas. Pensé que al marcharme de ti, tal vez un día reflexionaras. Hoy veo que no es así, nada te importa, nada me extrañas. Tendré que comprender al fin que de los dos soy yo el que ama. Dejé mil cosas por ti, hasta el orgullo perdí. Solo pretendo que te quedes a mi lado. Si dejas todo por mí, olvidaré que sufrí todo este tiempo que tú me has dañado. Sabor, sabor. Pensé que al marcharme de ti, tal vez un día reflexionaras. Hoy veo que no es así, nada te importa, nada me extrañas. Tendré que comprender al fin que de los dos soy yo el que ama. Dejé mil cosas por ti y hasta el orgullo perdí. Solo pretendo que te quedes a mi lado. Si dejas todo por mí, olvidaré que sufrí y de todo este tiempo que tú me has dañado. Ahí tenés.